todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas. Podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas, buscando semilla, por la 98.1. Para que la comunicación popular sea posible, hay que ponerse la camiseta. Un mundo donde quepan muchos. Un mundo donde quepan muchos mundos. Una radio, muchas voces, ya lanzó las remeras oficiales. Modelos para todas y todos. Reserva la tuya llamando al 03548-611145. Con tu aporte, ayudas a subir la antena y así poder llegar más lejos. Una radio, muchas voces. 03548-611145. Hola, querida audiencia. Che, ¿cómo están? Yo acá, 10 puntos, con el Nico, que nos entendemos un toco. Bueno, estamos acá en medio de todo este horror de la autovía de montaña. Ya se habrán enterado, todos los medios masivos. ¿Qué? Los medios masivos no te dicen nada de esto. Tenés que buscar las radios comunitarias, tenés que buscar las radios que dicen la verdad, las radios que comunican, que no son medios de incomunicación. Bueno, voy a parar un poco con la autovía. Algunas cosas te voy a contar, por supuesto. Siempre se me escapa algo. Además hay actividades, también te voy a contar de las actividades. Vamos a inaugurar una especie de bloquecito de información. ¿Qué se va a hacer por acá, por allá, por Cosquín, por Capilla, por Huerta? En fin, informaciones del Valle. Culturales, ambientales, políticas, sociales. Pero hoy, mirá, hoy quiero hablar del ecosistema Tierra. Gaia. Sí, en Capilla mucha gente sabe qué es Gaia, ¿no? En otros lugares no tanto. Pero en Capilla hay más gente que sabe qué es Gaia. Para los que no saben, Gaia, el organismo Tierra, Gaia, es una teoría de Lovelock y Margulis, Lynn Margulis, que nos dicen que todo el planeta en sí es un organismo. Nosotros sabemos que dentro del planeta hay ecosistemas, y tenemos tendencia a pensar las cosas muy fragmentadamente. Nuestra educación es fragmentaria, por ende nuestro pensamiento es fragmentador, ¿no? Entonces decimos, está el ecosistema montaña, el ecosistema mar, el ecosistema valle, el ecosistema desierto, el ecosistema yunga, el Claro, es como que estudiáramos un punto en la oreja de una persona y con eso nos quedamos. El punto en la oreja está en la oreja, que está en la cabeza, que está en todo el cuerpo y organismo de esa persona. Y lógicamente ese puntito, ese lunar en la oreja, tiene interrelación con el dedo del pie de esa persona. Bueno, en una persona más o menos lo vemos. Bueno, no sé si más o menos lo vemos, porque a veces la especialización en los estudios médicos pareciera que no se ve toda la persona. Se ve un hígado, un ojo, un hueso. Cuando en realidad es todo un organismo, es todo un ser vivo con muchas cosas más que lo físico que vemos y lo físico que no vemos. Bueno, Gaia, este organismo, este superorganismo, que sería la Tierra, por supuesto, si es un solo organismo, tiene todos los sistemas conectados, interconectados. Y ahí nos cuesta un poco decir, che, que el desierto del Sahara está conectado, qué sé yo, con América. Sí, claro. Imagínate que hay tormentas en el desierto del Sahara que traen polvillo del desierto y caen en América Central. Y estaban tan lejos, no tenían nada que ver y tenían un gigantesco mar de por medio. Somos un solo organismo gigantesco, Gaia. Y todos nosotros, les humanes, bueno, somos parte. Una pequeña e insignificante parte. Una parte prescindible para el gran organismo Gaia, que lleva vivo 3.500 millones de años. Y nosotros, como especie o como primeros prehumanos, tenemos escasamente 2 millones de años. Así que si el organismo este llevaba 3.500 millones de años funcionando bien, equilibradamente, con sus altos y bajos, y no nos necesitó, muy probablemente no nos necesite. Bueno, este gran organismo gigantesco está compuesto por todos los sistemas del planeta, ¿no? Y esos sistemas a su vez están compuestos por individuos, por patotas de individuos de distintas especies, que no están peleando entre sí. Mira, ¿cómo? No era que el más apto... ya no va más esa cosa de Don Darwin. Felizmente, desde la Lynn Margulis a la fecha, las cosas han cambiado. Ya nos damos cuenta que esto no es que esto sea el planeta del más fuerte. Esto es el planeta de todos. Los que parece que no nos terminamos de dar cuenta somos los humanos, ¿no? Porque en todo el planeta, en todos los ecosistemas, las cosas funcionan y funcionan bien. Nadie tiene que dictaminar nada, ni poner leyes, ni dictar órdenes, ni gobernar, y todo funciona. A ver, vayamos a un ecosistema chiquito, una colmena. Ah, pero la colmena tiene una reina. No. Nos mintieron, no tiene reina, tiene una mamá. Una de las hembras que es fértil y se pasa la vida poniendo huevos. No determina nada, no decide nada, no, nada. ¿Y cómo hacen? Y cada uno hace lo que debe hacer. Y va bien, ¿no? Laburan, hacen miel, hacen casa, hacen, juntan propóleo de los árboles. O sea que tienen medicina, higiene, qué sé yo, todo. Ingeniería, ingeniería de los alimentos. Su alimento no se pone rancio, no se vence. ¡Guau! Mirá. Y no necesitan órdenes, leyes de bromatología, ingenieros que les enseñen a construir o que les determinen cómo construir. Mirá vos. Y el gobierno que... No tienen gobierno. Uy. Y funcionan, sí, funcionan. Uy. ¿Y las hormigas? Las hormigas. Bueno, las hormigas tienen una reina. No, tienen una madre, igual que las abejas. Una hormiga que pone huevos y nace en la hormiguita. Nada más. Che, y hacen cacerías. Sí, hacen cacerías en la selva. Hacen unas cacerías impresionantes. Y hacen edificios. Sí, hacen edificios. Y hacen túneles. Y mirá. Acá, en el litoral argentino, hay ciudades confederadas de hormigas que llegan a los 250, a las 250 hectáreas. Una ciudad de hormigas. Oh, oh. Son esas que se comen las plantas en el jardín, ¿viste? Que vos decís, compré tal veneno y la voy a terminar. ¡Ja! La voy a terminar. Puede que la boca de ese hormiguero esté en el patio de tu casa. Pero quizá la central del hormiguero o varias centrales de hormigueros se encuentran a media cuadra de tu casa. Y vos crees que poniendo veneno ahí... Sí, poniendo veneno ahí por un tiempo no van a salir porque avisan. Che, loco, ahí en lo del Juan están envenenando. No salgamos por ahí, salgamos por lo de María, que no sea peor hoy, no ha puesto veneno. ¿Y qué hacemos? Y vamos, subimos por la tapa y nos comemos la planta del Juan. Ah, dale, bien. Bueno, 250 hectáreas de ciudades confederadas de esta hormiguita argentina que se come las plantas, que no las come, las corta para hacer un compost. Un día te cuento todo. Bueno, che, ¿y quién las manda? Nadie. ¡Uy, qué bárbaro! ¿Y en el monte? ¿El monte está equilibrado? Sí, claro. ¿Y quién ordena ahí? ¿Hay árboles? ¿Los árboles grandes? No. ¿Los pájaros? No, nadie. ¿El puma? No, me va a ordenar el puma. ¿Te imaginas cómo se le ríen los microorganismos si ven el puma, pega un gruñido y dice, acá se va a hacer esto, o aquel? No, se hace lo que se hace equilibradamente y punto. Mira vos, el monte está en equilibrio. Y sí, hace mucho tiempo que está ahí, que recibe el agua de lluvia, que la regula, que la devuelve. Y si el monte nativo es de montaña, bueno, ni qué hablar. Porque se toma todo el agua de la lluvia y la devuelve de a poquito, no permite inundaciones, deslaves, nada, aludes, ni sequías. ¡Wow! Está en equilibrio. Sí, está en equilibrio hasta que llegue el humano, ¿no? El humano entró y chau. ¿Viste? Ahora con la autovía de montaña. Chau monte, chau agua, sequías, inundaciones. Y encima a veces, en este planeta hay uranio. En algunos lugares el uranio está superficialmente. En la zona de Cosquín, en la zona donde se pretende hacer una autovía, está el uranio aflorando en la superficie. Creo que son 5 kilómetros, por supuesto, de la traza de la autovía, ¿no? La traza de la autovía es fácil seguirla porque sigue una falla geológica que viene desde Perú. Y sigue después para abajo de Punilla, ¿no? Se juntaron los continentes ahí, chocaron, trajeron el uranio, hicieron una montaña y quedó una falla geológica que está en continua actividad. Por eso el camino del cuadrado que está cruzando esa falla no va a lo largo como quiere ir esta autovía, sino que lo cruza continuamente y tiene desmoronamientos. Bueno, yo quería hablar de Gaia, del ecosistema Tierra. No quería hablar de esta gente que está haciendo este proyecto de autovía de montaña. Gaia, la vida en redes. Claro, porque estamos todos enredados en la vida de este planeta. Y vos decís, ¿y quién determina? Nadie. ¿Y en manos de quién estamos? ¿Los pájaros, la planta? Mira, parece que estamos en manos de los microorganismos. ¿Cómo puede ser? Y sí, mira, sin los microorganismos acá no hay vida. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la panza más o menos 1,5 kilos de microorganismos. ¡Wow! Esa es la flora intestinal, ¿no? Que te tomas un antibiótico y se te va y anda mal de la panza, tenés diarrea, qué sé yo. O tenés un susto, o una situación emocional muy fuerte, diarrea. ¿Por qué? Porque en la situación emocional se murieron gran parte de las bacterias del bicherío que nos vive adentro de la panza. Y cuando ya se mueren, nosotros no podemos digerir bien y no podemos asimilar la comida y terminamos con una diarrea que no solo es molesta, sino que además es enfermante porque los días que tenés diarrea no absorbes nada de la comida que comiste, los nutrientes que tiene la comida. Ah, mira vos. Por algo emocional también, y sí, claro, imagínate, el intestino tiene casi tantas neuronas como el cerebro. Y ante una situación emocional jodida, digamos, esas neuronas actúan. Y esa acción de las neuronas perturba a la gente que vive ahí, a los microorganismos del triperío. Y esos microorganismos del triperío son los encargados de tomar en la comida ya muy deshecha, hacerla pedacitos mucho más chiquitos para que puedan pasar a través de las paredes del intestino a la sangre y ahí nutrir nuestro organismo. Mira vos. O sea que también una cuestión emocional, sí, claro. Algo que comiste, un antibiótico, una cuestión emocional. Che, parece que todo tuviera que ver con todo. Y claro que todo tiene que ver con todo. Somos una sola cosa en este planeta, cada uno de nosotros y todos juntos somos una sola cosa. Mirá, solo algunos reyesuelos ignorantes creen que su feudo es independiente del ambiente global. Solo algunos reyesuelos ignorantes pueden actuar sobre el ambiente creyendo que no tiene repercusiones en otros lugares del planeta. Si yo hago un pozo terrible y le tiro una bomba nuclear acá, a este planeta, en el desierto de Arizona, con seguridad va a haber respuestas en los ecosistemas de Egipto y de otros lugares del planeta. ¿Por qué? Y porque es un solo planeta, es un solo organismo. Si con una aguja nos pinchan un brazo, rápidamente vamos a mover el brazo y va a haber una reacción en todo el organismo por ese pinchazo. Si Gaia es un superorganismo, un pinchazo hecho por uno de estos reyesuelos ignorantes. Puede ser Donald Trump, ¿no? Cuando digo reyesuelo ignorante no me refiero a un intendente, ¿no? Cualquiera puede ser un reyesuelo ignorante porque es sencillo, por grande que sea Norteamérica, por billetes falsos que tengan los dólares sin respaldo oro, que son muchos y que nos manejan, sigue siendo un pequeño lugar de la corteza de Gaia. Y sigue siendo un pequeño grupo con una historia que no supera los 200 y pico de años. O sea, una miseria para los 3.500 millones de años del superorganismo Gaia. Entonces, estos reyesuelos ignorantes hacen, matan, deciden, compran y venden, en su ignorancia, creyendo que no tiene consecuencias en el gran superorganismo en el que vivimos. Ay, mira, ¿te suena? Bueno, no suena a todos los gobiernos. Ay, bueno, dijimos que el monte no tiene gobierno, dijimos que las hormigas no tienen gobierno, dijimos que... Está medio anárquico el Manuel hoy, ¿qué querés que te diga? ¿Anárquico? La gente se va a preocupar si decimos anárquico. ¿Viste por qué? Fulano era un anarquista. Mirá vos. Malo, rompía cosas. Y si no tiene gobierno es un desgobierno. ¿Cómo? Las hormigas no se desgobiernan nunca. Che, y se supone que nosotros, los privilegiados hijos de los dioses, hechos a imágenes y semejanzas de no sé quiénes, debemos tener un poco más de mate que una hormiga, ¿no? Y las hormigas no necesitan gobierno, y ahí están, hacen todo bien, equilibradamente, en favor de su comunidad. Todos. ¿Y qué pasa con nosotros, no? Mira, esto se pone peliagudo. Yo le voy a pedir a Nico que nos ponga un poquitín de musiquita. Quédate en la 98.1. Porque queda mucho más. Secretos de la Tierra. Nacer en la Tierra y morir en la Tierra. Vivimos viajando hacia un cielo azul donde van las estrellas. Volver a la tierra, muy dentro de ella. Un viaje dorado camino hacia el sol por sus venas abiertas. Dale amor a la tierra, milagro natural, alimento vital, agua, sol, viento y tierra. Oh, mata la luz y que daña la tierra. Su vientre se seca, rugiendo con fuerza. Se escucha tronar ese nombre ancestral lleno de nubes negras. Somos todos de tierra, milagro, creación, destrucción y tumor de nuestra madre tierra. Tierra. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence dechada. Secretos de la Tierra. Uy, uy, uy, acá estamos de vuelta. Hemos tomado aire, agua, energía de Capilla del Monte. Ha venido una amiga a saludarnos y seguimos con esto. Uy, uy, uy. Anarquía, dijo el Manuel. Uy, esto se pone mal. Ahí viene la policía. Ay. Bueno, todo este bicherío que anda por ahí decíamos que es anárquico. Y decíamos que estamos en manos de los microorganismos y los microorganismos están en nuestras tripas y nos determinan la vida, la enfermedad, la salud y o la muerte. Tan chiquitos, tan insignificantes, tan invisibles, hace tan pocos años que sabemos que están, que los vemos con microscopios, que le averiguamos cosas y nos han manejado la vida siempre, mira. Además, las situaciones emocionales que uno tiene, tienen que ver con toda esta flora intestinal porque, como te dije, en los intestinos hay millones y millones de neuronas, como en el cerebro. Entonces, de pronto, un desequilibrio en la flora intestinal nos va a traer una situación emocional, una situación conductual distinta. Es decir, yo puedo cambiar mi estado de ánimo, mi relación con los demás, simplemente porque se murieron un grupo de microorganismos que habitan mis tripas, y hay otro grupo que está ocupando su lugar. ¡Wow! Lo cual, bueno, es un problema serio para un organismo. Y rápidamente voy a tener la respuesta en mi conducta. Me llevo mal con la gente, estoy triste, me enojo fácilmente, ando de llanto fácil. Bueno, todas esas cosas que no son físicas, no son síntomas físicos, sin embargo, surgen en nuestras tripas a partir de un desequilibrio de la flora intestinal, que son estos chicos que viven adentro de la panza, ¿no? Estamos en manos de los microorganismos. Pero de todas formas no hay un microorganismo que diga, bueno, se hace esto, hoy se labura así, de tal hora a tal hora, el que labura más tiene horas extra. No, nada de eso. Y sí, cuando hay un desequilibrio, siempre un desequilibrio es que un grupo, porque hay muchos, pero muchos grupos de microorganismos distintos, un grupo pierde fuerza, pierde espacio y otro u otros grupos ocupan ese lugar de poder. Y ahí viene el desequilibrio. Los que hacían esto no están, y vienen los que hacían aquello, y que no hace falta más de 10, y resulta que ahora hay 100, y toman el poder en las tripas. Epa, mira, es como un golpe de tripa. Uno que toman el poder en las tripas, y así nos va, ¿no? Mal, nos sentimos mal. Vamos al médico, vamos al curandero, vamos a un chamán, qué sé yo, porque ya no sabemos qué hacer con esta panza. Equilibrios de los sistemas, de los ecosistemas, equilibrios naturales, espontáneos. Nadie labura para el equilibrio, nadie ordena el equilibrio. Fíjate vos que la naturaleza, los ecosistemas, no tienen órdenes, gobiernos, jefes. Todos y todo se regula. Qué raro, ¿no? En toda la naturaleza, fíjate vos, en toda la naturaleza, los únicos que tenemos gobierno somos los humanos. Epa, y así nos va. Muy mal nos va, muy mal. ¿Qué pasa? Las hormigas no necesitan jefe para hacer esos monumentos que hacen. Las abejas tampoco, los castores tampoco. Y nosotros sí, porque imagínate, ¿cómo vas a hacerlo si no tenés un jefe? ¿Te parece? No sé. Yo veo ahora en los jóvenes, que, y no tan jóvenes, que están haciendo sus casas de barro aquí en las sierras, que algunos son amigos míos y a muchos los conozco, y veo cómo trabajan y no veo... Hay algunos casos en que hay un arquitecto, un ingeniero que plantea determinadas cosas. Y en otros casos, no. Y están trabajando todos juntos. Y la casa no se cae. Epa. Es decir, cada uno aporta diciendo, che, me parece que acá hay una línea de fuerza que debiéramos respetar. Me parece que esto no va a poder soportar. Habría que poner dos en vez de uno. Epa. Y están haciendo la casa. ¿Cómo es? Y están haciendo un barrio. Y están haciendo, en algunos lugares, barrios ecológicos. Y esos barrios ecológicos no tienen jefe de unidad vecinal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Nico, eso de los vecinos? ¿Te acuerdas? ¿No? Me mira, Nico, que no me oye nada esta noche, ¿sí? Me oye. No me acuerdo, pero en todos los barrios hay esto que depende del municipio. Centro vecinal, eco. No hay un jefe de centro vecinal que ordene. ¿Cómo es? No hay un economista que determine por leyes del mercado en ese barrio ecológico cuánto se debe sembrar, cuánto se debe vender y a qué precios. No hay quien explique las leyes de oferta y demanda. Y está funcionando. Epa, ¿qué pasa? ¿Son anárquicos? Claro, sí, si no tienen ningún arcos, ningún gobierno, son anárquicos. Arcos es gobierno. Monarca, mono uno. Arcos, gobierno. Gobierna uno solo. Oligarca, oligarquía. Oligos, poco. Arcos, gobierno. El gobierno de unos pocos. Y anarquía, arcos, gobierno. Y A es el privativo que nos dice sin. No, no hay. No hay gobierno. Uy. Y nos produce un escalofrío, ¿no? Ay, Severino. Nos produce un escalofrío cuando dicen anarquista. ¿Por qué nos produce un escalofrío? Porque nos han enseñado que es peligroso, que es malo, que es una especie de cuco. ¿Quién nos ha enseñado? A ver, yo digo, a partir de ahora, este pueblo va a ser anarquista. Porque todos están de acuerdo, todo el pueblo está de acuerdo. ¿Quién se puede oponer? ¿Los vecinos? ¿Los empleados? No, yo creo que se va a oponer el monarca o el oligarca, el que tiene un cierto poder y gobierno sobre los demás. ¿Por qué? Porque ese cierto poder y gobierno que nos han enseñado que es imprescindible, desgraciadamente en nuestra especie, viene con privilegios, con prebendas, con más y mejor comida, con más y mejor abrigo, con más y mejor vivienda y con más y mejor divertimento. Que no debiera serlo, para nada. Pero bueno, así estamos con esto de los arcos, los gobiernos. Anarquismo. Che, me gusta la idea. Pero ¿sabes por qué me gusta? Yo no soy un tipo que entienda de política. Yo soy un tipo que entiende de ecosistemas. Yo soy un tipo que está fascinado con la vida, que le interesa la biología. Y resulta que veo que en todo este, no sé otros planetas, hay otros planetas con vida, cómo viven, qué hacen, pero en este, donde vivo yo desde hace casi 70 años, y la humanidad desde hace casi 2 millones, en este planeta, la naturaleza, como le llamamos al resto, a lo que no es humano, es anárquica y funciona, che, viene funcionando. 3.500 millones de años de vida en el planeta sin órdenes, sin jefes, sin gobiernos. Nosotros sí, y mira, nuestros jefes, nuestros ordenantes, nuestros arcos, nos mandan a morir. Guerras donde mueren millones de personas. No sirve el sistema. ¿Cómo va a servir un sistema? Imagínate que las hormigas tuvieran un jefe que manda a morir todo el hormiguero. No quedan hormigas. Bueno, o les va muy mal. Sin embargo, nosotros chochos con los sistemas de gobierno que tenemos. La hormiga, no sé si alguna vez lo tuvieron, pero no lo tienen. Ahí están, contentas, bien, funcionan. Los microorganismos, no lo tienen. ¿Cómo sabe un microorganismo que tiene que hacer esto? Simplemente es su naturaleza, ha ido evolucionando para ocupar un lugar en el ecosistema y funciona así. Ah, está bueno. ¿Y qué hace un microorganismo fuera de mi panza, un microorganismo en la Tierra? Y en la Tierra un microorganismo se relaciona con otros microorganismos. Se relaciona con las plantas. Se come los restos que caen de la planta, los transforma nuevamente en minerales. Mira. Además, se une a la planta en una unión que se llama simbiosis y le da comida a la planta y la planta le da comida al microorganismo. Mira vos. O le da albergue, vive adentro de la raíz y ahí ya está chocho adentro de la raíz y le da comida. Le da comida, remedios. La protege del frío y del calor. Le da fuerza para soportar las heladas o los calores excesivos. Le da fuerza para soportar las sequías y hasta las inundaciones que no sean muy grandes. Todo esto es un microorganismo, mira vos. Y se asocia con otros microorganismos. ¡Guau! ¡Wow! Y por ejemplo, los hongos que viven en el suelo, asociados a las raíces de las plantas, tienen largas extensiones de sus hilos, de sus hifas, que van de una raíz de una planta a la raíz de otra planta y sirven como vía de comunicación. Todo lo que le pasa a la planta A, lo sabe la planta B porque le llega por esos hilos conductores de comunicación. Y si faltara comida o agua, también esas vías de comunicación, que no son la autovía de montaña, sino que son las hifas de los hongos que unen las raíces de los árboles en el monte, también llevan comida y llevan agua. ¡Ja, ja! Mira vos. Y no anda ningún espinillo por ahí diciendo ¡queremos la conectividad! Porque la conectividad, la conexión real está. Nosotros estamos hablando acá de conectividad, desconectando el ecosistema de sí mismo, cortando el paso de los animales, cortando el paso del agua, cortando el paso de las plantas. Y hablamos de conectividad. habla de conectividad, gente que no está conectada con la tierra, consigo mismo, con los demás seres vivos, ni siquiera con los demás humanos. Conectividad. Conectividad son las raíces unidas por hongos en todos los ecosistemas que tengan árboles. Árboles, plantas, yuyitos, enredaderas, lo que sea, tiene una conexión por medio de los hongos que habilita al otro a recibir incluso agua y comida. Hace muy poco que biólogos han descubierto que en los bosques europeos, esos que son tan cerrados que no entra mucha luz al suelo, crecen arbolitos jóvenes. ¿Cómo? Si no tienen luz para crecer. Muy sencillo, porque el árbol grande que está al lado, independientemente de la especie a la que pertenezca, le está pasando comida por las raíces, a través de estos hongos. ¡Epa! ¡Epa! ¿Y quién lo manda a hacer eso? ¡Nadie lo manda! ¡Nadie! Bueno, hay algo malo, parece, en los sistemas que nosotros estamos llevando adelante, ¿no? Además, nosotros que siempre tenemos un arcos, un monarca, un oligarca, un... Por ejemplo, los monarcas eran antes, ahora quedan algunos países con monarquía. Nosotros vendríamos a ser una oligarquía que se llama democracia, como nombre de fantasía, como las drogas, ¿vieron? Tiene el nombre de la droga y un nombre de fantasía para venderla. Pero claro, al ser una democracia representativa y no directa, pasa a ser una oligarquía, porque son unos pocos elegidos, Jacker, unos pocos elegidos los que gobiernan a todos. Bueno, estos que gobiernan suelen no ser lo más lúcido de la población mundial. Yo nombré recién al Donald Trump. No me digas que vos crees que es un premio Nobel de física, o de literatura, o de medicina. Es una bestia. Y todos sabemos, y todos los norteamericanos saben que es una bestia, y ahí está. Presidente del país posiblemente más fuerte del planeta. ¡Wow! ¿Será una constante? Y mira, es una constante, pero no de hoy. No es que digamos, ah, cómo han cambiado las cosas, qué tontos que están los gobernantes. ¡No! Siempre han sido brutos. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo será que siempre han sido brutos desde el principio de los tiempos que a uno en el medioevo en Castilla, uno que se llamaba Alfonso y era rey, le decían a Alfonso el Sabio? ¿Cómo sería de raro, de poco frecuente, que le decían el Sabio? Porque era una rareza. Claro, un tipo que estudiaba, que sabía, que comprendía. Por supuesto que se portaba bien con la gente, con el pueblo, más vale, si entendía, si sabía, si comprendía, era un poco mejor rey que los demás. El Sabio. No he escuchado que ni a ningún otro, antes o después, le hayan dicho el Sabio, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Te enteraste que hubiera muchos gobernantes en el planeta en los últimos 200 años que fueran científicos? Yo no. ¿O que fueran poetas? Yo no. ¿O que fueran médicos? Muy pocos. Ingenieros hay varios, ¿viste? De esos hay. No muchos, pero hay. Y los demás, nada, ni eso, ni ingeniería. ¡Wow! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿En manos de quién estamos? ¡De los microorganismos! No, yo estaba con los microorganismos al principio. Estos no son microorganismos, no, son los gobernantes. Ay, Nico, ¿tenemos musiquita? El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Habrá que enamorarse un poco más de la vida. Habrá que entender que empieza algo cuando algo se termina. Habrá que resolver el tiempo y el sentido. Habrá que darle una vuelta de tuerca a este lío. Habrá que convencerse de que hay tiempos mejores. negarse a esperarlos sentados en callejones. Habrá que gritar la bronca cuando todo el mundo calle. Habrá que evitar caer en manos de los que lo hacen y resistir y no darle a este mundo lo que exige. Y no entregarse a esa doctrina que nos dice que nada vale. Y resistir y no darle a este mundo lo que exige. Y no entregarse a esa doctrina que nos dice que nada vale. Habrá que dormir de noche intentando soñar de nuevo. Habrá que darle licencia a las cuestiones del poder y del deseo. Dejar de comprar mentiras que limpian la conciencia. Habrá que caminar sabiendo que las huellas no están hechas. Habrá que aferrarse con fuerza ciega a lo sagrado. Habrá que hacerle la guerra a la soledad y al desamparo. Mirar y mirar atrás para asumir nuestros errores. Habrá que darse cuenta que el tiempo no nos corre. Y no entregarse a esa doctrina que nos dice que nada vale. Y resistir y no darle a este mundo lo que exige. Y no entregarse a esa doctrina que nos dice que nada vale. Y resistir y no darle a este mundo. Y no entregarse a esa doctrina que nos dice que nada vale. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence dechada. Secretos de la Tierra. Anarquía. Parece que el Manuel hoy no iba a hablar de las plantas, de los ecosistemas, sino de la anarquía. Es que no podés hablar de una cosa sin la otra. Y nos da miedo, ¿no? Nos dicen, che, cuidado, anarquía. Parece que la anarquía es el caos, el desorden. Le llamamos desgobierno. Para, el monte está ordenado. Sí, no están puestos en fila los arbolitos. Entonces nosotros, en nuestra pequeña mente, decimos no hay orden. Están todos mezclados. Nosotros evidentemente necesitamos veredas muy marcadas para caminar, como las hormigas que tienen un bulbo raquídeo porque no tienen cerebro y se guían por las líneas de olor que deja la hormiga que camina adelante. Entonces nosotros necesitamos senderos rectos, por eso hacemos las huertas derechitas como plazas de armas. Y nos parece que el monte es un desorden. Bueno, mira, evidentemente no es un desorden ni es un caos porque vive solo. Todos se reproducen y se mantienen con vida. El desorden es cuando llego yo y hago una autovía, o una construcción, o un dique. Ahí se desordena todo. Y mira que yo hago una autovía con los pilares bien derechitos, bien ordenados. Hasta milicos le pongo a los costados para que me la cuiden. Más orden que eso. Aparte voy a pintar todo de blanco abajo. Más orden que... Bueno, ese orden es el caos para la vida. El orden de la vida no es orden. Es vida. Eso que nos parece un caos y un desgobierno y un desorden es la anarquía de lo biológico. Aquello que no terminamos de entender. pero lo entendamos o no, debiéramos empezar a respetarlo porque lleva en este planeta 3.500 millones de años de vida y nosotros somos bichitos nuevos que nos creemos no sé qué cosa y andamos poniéndole nombre a todo, investigando, y cada pequeña cosita que descubrimos creemos que ya lo sabemos todo. No, no lo sabemos todo. La prueba está en que estamos destruyendo el planeta, la especie y otras especies que tienen la desgracia de habitar el planeta con nosotros. ¿Anarquía? ¿Desorden? No. Está todo ordenadamente funcionando en la anarquía de la naturaleza. Bueno, che, yo quería pasar, dije que iba a hacer un bloquecito con algunas noticias, ¿no? Bueno, una, a ver, voy a mover acá, a ver si la encuentro. Nico, socorro, ¿cómo hago para encontrar la noticia? Tan, tan, tan, me fui, todo se fue, todo se hizo difícil. Mira, la de Viaraba. Mira, Nico la encontró. Gracias, Nico. Bueno, les cuento. Tenemos el jueves de 12:30 a 13 horas en la 103.9 Radio Inédita de Cosquín, que la pueden enganchar con www.radioinédita.com.ar. La Marta Bruno con su programa Manos de América nos va a traer este jueves artesanías de Querétaro. Lindo Querétaro, quiero ir, tengo unos amigos que viven allá. Qué lindo. Me trajeron semillas de allá, ya las sembré, ya estoy comiendo las cosas. Querétaro, ¿sabías que yo no sabía que existía? Bueno, uno no sabe muchas cosas. El Ixtle y música del Choba Flores. Bueno, eso nos va a dar a las de 12:30 a 13, la Marta Bruno en Manos de América. Pero seguimos con Cosquín. Claro, yo vengo de Cosquín y traigo noticias de Cosquín. No, ya voy a traer alguna de acá de Capilla. Jueves a las 10 horas, Plaza San Martín de Cosquín. Gran reunión, gran. Nos encontramos porque exigimos la revocatoria de la prefactibilidad que dio el intendente a esta autovía de montaña. Permiso, es el permiso para que pase por su ejido municipal, sin consultar con el consejo ni con el pueblo. Entonces pedimos esa revocatoria de la firma. Ya se le hemos pedido al consejo, estamos en tratativas y mañana el consejo o vota o nos da una respuesta con respecto a esto y vamos a estar muchos e invitamos a todos los punillenses, a todos los que viven en el Valle de Punilla, también a ir. Normalmente hay música, canto, a veces alguna comida, en la plaza, ahí donde nos encontramos. Desordenadamente, anárquicamente. No, nos juntamos ordenadamente y como humanos que somos, tenemos comisiones de seguridad, de política, de comida, de la logística, bueno, un montón de cosas, ¿no? Vayan a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín de Cosquín. Y acá, en Capilla del Monte, que también el mismo valle, hay una charla el viernes a las 15 horas. Viernes a las 15 horas. Ahora lo busco, mira, eso lo tenía un papel y lo dije. Y ahora lo busco en la compu, está y dice: viernes 1 de junio, 15 horas. ¿Dónde? En Samadhi. Diagonal Buenos Aires, 157. En la carpa al fondo. Ustedes conocerán, yo no soy de acá. Samadhi. Diagonal Buenos Aires, 157, el viernes 1 de junio a las 15 horas. Lo organiza la Asamblea Capilla del Monte. ¿Y por qué? Por una autovía sin cáncer ni destrucción del medio ambiente. ¿Sabés de qué se trata? Bueno, anda. Porque los que van a hablar, los dos tipos que van a hablar en la charla informativa sobre el actual trazado de la autovía de montaña son el abogado René Amsler y el ingeniero Eduardo Esparza. El ingeniero Eduardo Esparza es un ingeniero vial con experiencia en el país y en el extranjero, capísimo, sabe un camión. Y el René Amsler, que además es amigo mío, es un abogado que está abocado al derecho ambiental y está presentando los amparos que presentamos, ¿no es cierto?, los asambleístas, pidiendo que no nos pase la autovía por encima, que no nos rompan la montaña, que paren la destrucción. Hasta el momento no nos han llevado apunte, pero los amparos están muy bien hechos. Sabe de estas leyes y nos va a contar legalmente de qué se trata, en qué punto estamos y qué podemos esperar. René Amsler, abogado, repiola, y el ingeniero Eduardo Esparza, también, repiola, y sabe un camión el ingeniero, lo he escuchado en varias oportunidades. Bueno, entonces, si quieres saber de qué se trata, si vas a estar a favor o en contra, para estar a favor o en contra tienes que saber de qué se trata, cuál es la cosa, ¿no? El viernes 1 de junio a las 15 horas en Samadhi, Diagonal Buenos Aires 157. Coméntalo con tus amigos, porque no es cuestión de que yo solo lo sepa. Qué bueno que lo sepa también mi vecino. Y por ahí, entre los vecinos, decidimos que, no sé, que está bueno esto, o que está malo, y vamos y nos manifestamos y exigimos que se tenga en cuenta nuestra opinión, nuestras decisiones, en el lugar donde nosotros vivimos, que hemos elegido para vivir. Bueno, te pasé la gacetilla. ¡Buah! Listo. Bueno, la planta. La planta toma nutrientes del suelo. Cuando toma los nutrientes del suelo, que es agua y minerales disueltos, lo lleva arriba y hace comida con las hojas, fotosíntesis. Bien. Esa fotosíntesis le es posible hacerla porque hay un montón de microorganismos en el suelo que están preparando el suelo para que ella pueda vivir, para que pueda tomar esa agua y esos minerales. Luego, se terminan los minerales, no importa, los microorganismos sacan más minerales de la materia orgánica que hay en el suelo, la transforman nuevamente en minerales. Epa, la descomponen en sus factores primarios, en lo que eran minerales. ¡Wow! Mirá, y en las hojas también hay microorganismos. Y en los pájaros que pasan volando también hay microorganismos. Y en la caca de los pájaros que hacen caca por ahí también hay microorganismos. Y en la fruta también hay microorganismos. Estamos en manos de los microorganismos. Todo el sistema funciona con una especie de goma, de pegote, algo que nos conecta, que parece que son los microorganismos. También ellos se van a ver muy comprometidos con esta traza de autovía de montaña, que no es lo mejor. ¡Ojo! Todos los que estamos jodiendo con la autovía que no la queremos, lo que no queremos no es la autovía, no es el progreso. Lo que no queremos es esta traza destructiva que destruye bosque nativo, que corta las escorrentías de agua y que además pasa por un yacimiento de uranio. Que nos dicen tiene tal tamaño, eso es lo que está estudiado, pero parece ser que el yacimiento de uranio llega hasta la cumbre. La cantidad de uranio que hay. Así que, por ese lado no. Y menos todavía cuando está sobre una falla geológica que continuamente se mueve. Poco, pero se mueve. Suficiente para romperla. Geología, biología. No, mira. Anarquía. Eso sí es un caos y un desorden. Lo que se está pretendiendo hacer. Mira vos. Bueno. Gaia, el microorganismo Gaia, el microorganismo, sí, en el universo Gaia es un microorganismo, acá es un macroorganismo, nos contiene a todos. El ecosistema Tierra, el equilibrio que hay en todo el planeta, en todos los ecosistemas y en el ecosistema general, en Gaia. Y el único desequilibrio es el hombre. Al único desequilibrio lo ponemos nosotros. ¿Cuándo? Cuando pretendemos poner orden. Mirá, a mí me suena gobierno militar. Aquí hay que poner orden. Hay que pintar de blanco todos los árboles. Y es un orden. Fíjate vos, durante la última dictadura, había en Tucumán, en un lugar de Tucumán, una serie de menhires, que son estos piedrones grandes, viste, que están desde la prehistoria, no sabe quién los hizo, estaban ahí todos paraditos, en unas posiciones que parece que tenían que ver con los astros, qué sé yo. Vinieron los milicos brutos, ellos, como yo decía, de los gobernantes, y los sacaron a todos, los pusieron en línea en una plaza y los pintaron de blanco. Eso que era vital para el estudio de los arqueólogos, los antropólogos, los paleontólogos. Bueno, ahora están todos en línea pintado de blanco. Bueno, ese es el orden que ponemos los humanos cada vez que intervenimos la naturaleza. Basta de intervenciones supuestamente ordenadas y de gobernabilidad. Queridos míos, hasta el próximo miércoles con Gaia, con la anarquía y sin la autovía por la montaña. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence desechada. Secretos de la Tierra. Las locas ambiciones del hombre sobre la tierra perturban sus sentidos, trastornando su existencia. Si nada has de llevarte, ¿para qué tanto desvelo? El oro de este mundo no ha de servirte en el cielo. Gan, gan, gan, daraira, tiran, daraira, irala, tirapan, gan, gan, gan. No envidio a los que viven corriendo tras el dinero. A mí me basta y sobra con lo poquito que tengo. Dios, hay querer que nunca por el camino me pierda y entregue el alma al diablo por una poca moneda. Ay, ay, ay, ay, ay, está pobre, pobre mi guaguita. Ay, ay, ay, ay, ay, está pobre, pobre mi guaguita. No con qué don. Jesús fue traicionado por una poca moneda. Al que entrega un amigo, triste ganancia le queda. Gan, gan, gan, daraira, taraparaira, y tira, tira, pan, gan, gan, gan. Detrás de qué espejismo andamos sin darnos cuenta, persiguiendo la fama, el poder y la riqueza. Más que una gran fortuna, dos cosas quiero en la vida: tener las manos limpias y la conciencia tranquila. Dios, hay querer que nunca por el camino me pierda y entre